Buenas noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa escuchando la música de Pino Palladino y Blake Mills. Pino Palladino en el bajo, Blake Mills en guitarra y guitarra fretless, junto a Abe Round en percusión y Sam Gendel en el saxofón. Los temas que hemos escuchado fueron Just Wrong, Écouté, y ahora vamos a escuchar el tema Jürgel. Este concierto, pequeño mini concierto, fue grabado en el Tiny Desk Home Concert en el año 2021. Y luego vamos a escuchar en este mismo espacio al grupo Snarky Puppy con el tema Taroba. Yeah.